Estás escuchando Radio Gurú. Aló, aló, aló a todas las personas que nos están escuchando. Ya comenzamos con una nueva emisión de Boicot Informativo aquí en Radio Curruf. Hola, compañero. Hola, así es. Estamos empezando una nueva edición de Boicot Informativo. La semana pasada no pudimos salir al aire por temas de salud y, bueno, distintos temas también de tiempo. Así que ahora vamos a estar contando un poco de algunas cosas que han pasado durante esta semana. La semana pasada, el día miércoles. Y también la celebración del 1 de mayo y distintas cosas que anunciamos ahí, la propaganda que pueden pillar en internet. Claro, bueno, vamos a hablar entre otras cosas sobre la conmemoración de este 1 de mayo en Talcahuano. Y también en Santiago hubo una jornada que la mayoría de las convocatorias fueron las que se centró ahí por parte de la AIT. Sabemos que hubo también en otros lados que se adherieron a este llamado de la AIT, pero lo fuerte fue en Talcahuano, que es una marcha paralela a la de la CUT, que se viene realizando ya hace bastante años, del año 2000, creo, 2007, algo por ahí. Bueno, y vamos a corroborar la información, que es justamente el reporte de resumen que tenemos sobre la jornada del 1 de mayo ahí en Talcahuano. Así que vamos a tener eso. Y también estamos conmemorando en este día 3 de mayo al compañero Rodrigo Cisterna, que fue acribillado por un piquete de carabineros afuera de Forestal Arauco, o sea, dependencia de Forestal Arauco, que es la central Orcón, ahí en camino a Curanilahue. Hay temas musicales, vamos a estar recordando lo que fue ese 3 de mayo del 2007, hace ya 10 años, recordando hoy aquí en Boicot Informativo al compañero Rodrigo Cisternas. Claro, también vamos a escuchar unos audios que llegaron desde la provincia de Andacoy, yo creo, a través de la red de medios de los pueblos, se hizo circular una información sobre la devastación que estarían generando proyectos mineros allá en Andacoyo, así que vamos a reproducir los audios que enviaron. Y también vamos a hablar un poco, bueno, vamos a compartir unos audios también que envió el Huerquén del Machi Celestino de Córdoba sobre una toma que hubo el día miércoles, el miércoles pasado, en la cárcel de Temuco, durante una ceremonia que se estaba realizando hoy. Así que hay hartos audios y también vamos a estar compartiendo un poco de música. No sé, empezamos con... Sí, con un temita, ¿podría bueno, ser? Bueno, justamente aquí, por otra vía, me están enviando la misma información de Andacoy, así que hay una campaña fuerte por dar a conocer lo que está pasando ahí en esa zona. Es un tema que ha estado bien oculto, ¿cierto? Un tema de mega minería, así que lo vamos a estar aquí informando a través de Boicot Informativo, y también pedimos a las personas que nos están escuchando en sus casas que puedan difundir la información también. Tenemos una novedad en cuanto a la manera de poder escucharnos, que ahora salimos por TuneIn, así que también nos puede encontrar en TuneIn. Se instala la aplicación desde Android y nos puede estar escuchando aquí el Boicot Informativo. Guarda la radio ahí en favorito y siempre la tiene cada vez que hagamos alguna propaganda de programa. Si lo quiere escuchar directamente desde su celular, se puede ubicar ahí en TuneIn a Radio Curruf, la señal del viento. ¿Qué tal? Sí, así que ahí nos vamos actualizando a través de distintos medios también. Creo que hay en Twitter por ahí dando vueltas que se actualiza de vez en cuando. Re pocaso. Ya, así que ahora vámonos con un temita para empezar, yo creo. Claro, nos vamos a ir con un tema musical. Tenemos un tema embalado al tiro con energía. Después vamos a irnos con uno más piola, dedicado al compañero Rodrigo Cisterna. Está la banda En Mala, Rodrigo Cisternas. Ay, despertaste esta mañana de tu otoño, frío y hostil. Te vestiste y te fuiste donde tenías que ir. Un beso a tu compañero. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Estamos de vuelta aquí en Boicote Informativo. Nos vamos a ir con la información y audios que tenemos preparados para este primero de mayo. No sé si tú querías agregar algo. No, que se hicieron varias actividades en varios lugares, así que creo que por ahí hay un audio que ahí nos van a mostrar. Claro, así tenemos que... el reporte de lo que fue Talcahuano, el reporte escrito, y tenemos el audio de lo que fue Santiago. Así que de alguna u otra manera igual tenemos información de los dos lugares donde se propagandeó con mayor énfasis esta convocatoria de la intersindical AIT, ¿cierto? Que Asociación Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Así que vamos a ir con ese audio que lo rescatamos ahí de un video de Prensa Opal, que también pueden ahí en el fanpage de Prensa Opal o en su página también acceder a esta información. Vamos con ese audio. Estamos celebrando el Día del Trabajador. Pero la weá. Un primero mayo combativo en esta oportunidad. Lo que estamos haciendo es un llamado claro, consciente y conciso a toda la clase obrera trabajadora a que vamos camino hacia una central sindical que de verdad lo represente. Una central sindical que de una vez por todas termine con la negociación entre cuatro paredes. Una organización sindical que considera a los trabajadores como un actor fundamental en el movimiento sindical. El mensaje de la igualdad, del feminismo, del sindicalismo puro, consciente y no corrupto. Aparte de eso, la amalgama perfecta, juventud, mediana juventud y vejetud, porque nosotros sí que tenemos memoria y sí que tenemos conciencia. Estudiantes, trabajadores y pobladores, necesitamos unirnos contra una reforma laboral, además, que solamente para la clase empresarial. Por eso el llamado es a seguir organizándonos, a seguir luchando de manera conjunta, a levantar la verdadera alternativa sindical para los trabajadores. Obviamente nosotros somos la alternativa de la clase trabajadora. No podemos permitir más esta falta de respeto de la clase dominante hacia nosotros. Somos los trabajadores y el pueblo los que tienen el destino en sus manos. Tenemos que organizarnos, levantar, fortalecer las bases sindicales, organizar sindicatos, unir a las fuerzas que hoy día están dando la pelea por verdaderas demandas emanadas del movimiento popular. El mensaje de hoy es marchar con una central que tenga capacidad de combate para la clase trabajadora, que no se rinda entre los intereses de los empresarios, como lo ha hecho la CUT tradicional. Por eso hoy día estamos marchando por una nueva central. ¡Amnistía migratoria! Bueno, ahí estaban los mensajes que pudimos recoger a partir de ese video de Prensa Opal. ¿Qué te pareció las consignas de esta intersindical o central paralela a la de la CUT? Ya sabemos que son dos manifestaciones, Talcahuano y en Santiago, que se dieron a espaldas de la CUT y a espaldas de un reciente quiebre al interior de la central unitaria, donde más de la mitad de la militancia se fue, ¿cierto? La marcha alternativa. Exacto, se fue a la marcha alternativa. Como sí, nunca en Santiago, ahí se marcó presencia. Sí, hace 5 años ya que se viene realizando esta marcha, creo. Y cada vez ha tomado más fuerza. De hecho, las primeras veces eran, no sé, un centenar, dos, un poco más, de personas las que estaban dándole vida a este tipo de actividades como apartidista y fuera también de la convocatoria oficial. Así que cada vez va tomando más fuerza y también se han levantado más sindicatos también de distintas corrientes, más quizás más al choque ahí que la CUT. Así que ahí decía eso. Un Juato, necesitamos un sindicato de combate para la clase trabajadora. Así que bueno, esas son un poco. Vamos a leer el informe de resumen.cl con respecto a lo que fue el acto de la intersindical AIT, ¿cierto? Aquí en Talcahuano, organizaciones sindicales, estudiantiles y de pobladores marcharon por octava vez por las calles de Talcahuano como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, manifestación que desde 2010 se realiza en forma paralela a la de la Central Unitaria de Trabajadores y que especialmente este año agrupó a los partidarios pertenecientes al presente gobierno. La convocatoria programada para las 11 de la mañana fuera del gimnasio La Tortuga de Talcahuano tuvo una concurrencia que fluctuó en alrededor de 1000 asistentes y asistentas pertenecientes a las diversas organizaciones que se declaran críticas a la actual administración y al creciente burocratismo y verticalismo sindical propios de los partidos de la coalición gobernante. Una vez reunidas, recorrieron la avenida principal de la ciudad puerto hasta llegar a la plaza de armas de la comuna, lugar en el cual se dio paso al acto en el cual se acordó a los trabajadores y trabajadoras masacrados en la revuelta de 1886 en Estados Unidos por las 8 horas laborales, y donde se reafirmaron las reivindicaciones construidas desde el movimiento popular, como lo es el fin de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Así que eso más o menos lo que se reporta desde Talcahuano. Estuvieron ahí los compañeros resumen conversando con el vocero regional de la coordinadora No Más AFP, Bernardo Neira. Entre otras cosas comentó, junto con otras organizaciones de Santiago y del Sur, hemos venido madurando un proceso que va a continuar el mes de junio con encuentros regionales de trabajadores para Chile, pues nos hemos dado cuenta de que es insuficiente No Más AFP, insuficiente salud para todos, por sí solos. Necesitamos seguir juntando fuerza y de verdad construir un espacio organizacional que enfrente a los gobiernos, que dé la pelea por las reivindicaciones del pueblo y que lleve adelante todas las luchas que se han dado hasta ahora. Ese es el llamado. Existe una organización ahí que se está dando bastante fuerte, el movimiento No Más AFP, el movimiento Salud para Todos, Y ahí aquí justamente el vocero regional de Nomás AFP de Talcahuano indica que se estarían efectuando encuentros durante el mes de junio para ver qué posibilidades hay de generar una... Bueno, y digámoslo derechamente, hubo un quiebre dentro de la CUT, así que esas personas también van a buscar otros sectores, otros sindicatos que ya se vienen movilizando hace años, como son estas marchas paralelas que ya se realizan hace 8 años, por ejemplo, en Talcahuano, a espaldas de la CUT, que realiza su acto en Concepción, en otro tinte, otro color, donde podemos ver a los partidos políticos que justamente tienen cuoteada, ¿cierto?, la organización dentro de la Central Unitaria de Trabajadores. Así que PPD, comunistas, se reúnen ahí en Concepción y en el acto central en Santiago, en Plaza Italia. Acá se dio en Talcahuano, hace 8 años se viene dando, y allá en Santiago es en Estación Central el otro acto, que fue duramente reprimido, como nos pudimos dar cuenta al escuchar ese audio de Santiago de Prensa Pal. Fueron muchos controles simultáneos que se le hizo a las personas que iban al otro acto, ¿cierto?, a la otra marcha. Sí, fueron más de 50 detenidos, y también hubieron personas que sufrieron heridas o algunas lesiones por los gases que se lanzaron igual. Así que fue como alta la cifra de, claro, de gente que se vio afectada por la represión ahí en el momento. A la inversa, acá en Talcahuano no hubo detenido, se llevó a cabo el acto sin mayores sobresaltos, pero recalcando este, digamos, el llamado a generar más movimiento, ¿cierto?, fuera de los partidos políticos y más ligado a los movimientos sociales y a las demandas que son necesarias y urgentes de cumplirse, ¿cierto? Claro. Tenemos un audio porque somos también un programa con historia, así que tenemos la historia del 1 de mayo, que es una obra muy muy buena, ¿cierto?, que está en un documental, lo subimos nosotros ahí a Radio Curruf, que habla sobre la historia del 1 de mayo, pero también en formato radio, ¿cierto? Así que esto es la historia del 1 de mayo, parte del documental radial que se me va, pero está hecho por una organización del país vecino, ¿cierto? O Puelmapu. Nos vamos a ir con ese. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago, las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 millones de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza High Market. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza High Market. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas.

eso les va dando. Día a día los presionan, mandándole los piquetes. Desde Arauco a la raquete, los obreros se aleonan y no se piensan bajar. El conflicto ya es mayor, no lo pueden callar, no, no, no. Igualito que Nicky, que en 1907 contra el pueblo se arremete y la historia se repite. La empresa no dará aumento, los pacos como jauría ya comienzan con el tormento. El rucio valiente obrero una máquina subió y encaró los pistoleros, los pacos ahora corrieron. El zorrillo fue volteado y los pacos se envenaron a Rodrigo, mataron a Cribillao. El pueblo lo vio, el paco lo mató, fue mayo fecha fatal. El pueblo lo vio, por el capital. Estás escuchando Radio Curruf. Ahí estaba la historia del primero de mayo en un trabajo de radialistas apasionados y apasionadas. También se pueden encontrar más audio ahí en la web radialistas.net. Así que también a continuación escuchábamos ahí a Raza Humana con el tema del pueblo lo vio, recordando a Rodrigo Cisterna, que fue acribillado por carabineros. Esto ya hace 10 años. Rodrigo Cisterna, un trabajador forestal de la Forestal Arauco, subcontratado, ¿cierto? Fue una huelga que se llevó a cabo durante el primer gobierno de Bachelet. Tenemos una reseña acá. Dice: la noche del 3 de mayo del 2007, durante el segundo año del primer gobierno de Michelle Bachelet, los trabajadores forestales subcontratados de la empresa filial Orcones de Bosque Arauco en Concepción, propiedad de empresa Arauco, también dueña de Selco y propiedad de empresas Copec, controlada por el grupo Angelini, salían nuevamente a la carretera a protestar tres meses de infructuosas negociaciones y de violenta represión por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Y además, estas no habían mermado en todas las jornadas de protesta. El ánimo de lucha para ser considerado en igualdad de condiciones iba acrecentando y los salarios seguían en el mismo lugar. Y además se apelaba a salarios iguales que los trabajadores de planta. Fue en ese contexto, durante los enfrentamientos entre trabajadores y las fuerzas policiales, en que muere acribillado por Carabineros de Chile el joven trabajador forestal Rodrigo Cisterna, de 26 años. Más de 25 balas en ráfaga cegaron la vida del joven, que ante la impotencia de la represión que sufrían él y sus compañeros, y luego que Carabineros arremetiera en contra de ellos y los autos de los trabajadores, los cuales quedaron destruidos por la acción policial. Rodrigo tomó una retroexcavadora para repeler el ataque por parte de piquetes de fuerzas especiales y se abalanzó sobre un bus de fuerzas especiales. Carabineros, en una acción desmesurada, disparó con ráfagas de su ametralladora Uzi hacia la cabina de la maquinaria en donde estaba Rodrigo. Tras la muerte de Rodrigo Cisternas, la movilización de trabajadores subcontratados, iniciada semanas antes de su deceso, llegó a su fin. Tras el trágico desenlace, se lograron los 23 puntos del petitorio sindical, logrando equiparar las condiciones del trabajo de los trabajadores de planta con los subcontratados. A partir de la lucha de los subcontratados de Bosque Arauco y la muerte de Rodrigo Cisternas, comenzó una ola de protestas y huelgas de trabajadores subcontratados en el país, comenzando por los de Codelco y continuando con ENAP. Esto fue justamente el 3 de mayo del 2007. La verdad es que se lograron los 23 puntos, pero el costo fue inigualable. Así que esto fue hace 10 años. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras sigue presente, sobre todo en este 1 de mayo, a propósito de que estamos hablando de aquello. Así que ese 1 de mayo, días después, dos días después para ser exacto, del 2007, nadie pensaba que iba a ser tan amargo, cierto, despertar de la zona de Chue ahí en Curanilahue, en esta protesta en la central Orcón. La verdad, no sé si te acordáis tú, más o menos Sí, fue más o menos fue desmesurado completamente lo... Sí, fue bien conocido el caso por la crudeza también de cómo fue, porque fue un disparo en la cabeza el que recibió Rodrigo, el que, bueno, entre otros, pero sería uno como de los más graves igual. Igual para la gente que estaba ahí en el momento de la huelga, por lo mismo hubo como harto amedrentamiento así, a ese nivel, que terminó justamente ese día con la muerte de Rodrigo. Fue acribillado con ametralladora UCI. Bueno, todos conocemos la retroexcavadora. Los carabineros comenzaron a disparar, ¿cierto? Ahí entre medio de los autos de los trabajadores. Rodrigo se indignó, tomó la retro y pescó, ¿cierto? Un ¿cómo se llama? Un guanaco. Le dio vuelta varios. No, un bus de golpe. Y ahí se los fue a lanzar ahí a los mismos piquetes. Y no hallaron nada mejor que disparar directamente con la ametralladora UCI a la cabina de la retroexcavadora. Y claro, como tú decías, un tiro le llegó en la cabeza y ya nada más que hacer. Y eso fue, y la imagen, bueno, los sonidos, hay videos con... Hay un documental también que se llama El Pueblo Lo Vio, que lo pueden ver en YouTube. Y ahí están las declaraciones, está el funeral, ¿cierto? Bueno, otro caso más de represión, brutal represión. Acá. Sí, y también producto de la miseria, porque Rodrigo igual estaba protestando por lo que hoy día se sigue dando en las forestales, que es la subcontratación. En Carahue hace un par de años también murieron 7 trabajadores en pésimas condiciones laborales y también de implementación como para trabajar en esos lugares. Entonces las condiciones por las que luchaba Rodrigo se siguen dando, y también hay siguen otros compañeros de Rodrigo protestando cada primero de mayo por lo mismo, por la misma lucha que llevaba en ese tiempo, que igual lograron algo, pero sigue ahí la precariedad en las forestales y en ese tipo de empresas es mucho. Claro, el costo fue alto, impagable. De hecho, la familia nunca se logró reponer del todo. Ahí también disputa interna familiar, hay que decirlo, ¿cierto? Entre la parte que es de la esposa de Rodrigo con la parte que es de la mamá de Rodrigo, también esa familia. Entonces, bueno, mermó obviamente una pérdida así, un golpe así en una familia es fuerte, así que no creo que todos y todas estemos preparados para vivir algo así. Así que este es el terrorismo de Estado, ¿cierto? Esta es la respuesta que tiene el empresariado y el gobierno chileno hacia las demandas de los trabajadores. También se sumó el caso años después de Juan Pablo Jiménez, el minero del norte, Quinchillado también, ¿cierto? Alex Lemún el 2007 igual. Alex Lemún el 2007 también, el mismo. No, si la represión, digamos, es cuento de, ¿cierto? De las personas que están acá en los territorios, y además no sale a la luz pública en ningún medio. Eso es lo grave. Así que por eso existen medios como Radio Gurrufi, Boicot Informativo, que de alguna u otra manera tratamos de sacar estos casos a la luz. Así que nos vamos a ir con un espacio musical. ¿Quieres pedir algún tema? Vámonos con un temita de Nido del Cuco que se llama Todo por Algo Distinto, ya que estamos hablando más o menos de hay gente que lo dejó todo para algo mejor. Claro. Nos vamos a ir con Nido del Cuco, Todo por Algo Distinto. Caiga el ánimo, aunque estés del otro lado, lo bello es revelarnos. Oh, oh, oh. Como un mar furioso. pozo contra las piedras. Nuestra acción de amor en esta guerra. Tan lejanos, tan cercanos, tan lejanas, tan cercanas, tan lejanos, tan cercanos, tan lejanas, tan cercanas. Porque me hierve la sangre al saber de tus latidos, arriesgando a cada instante todo por algo distinto. Porque me hierve la sangre al saber de tus latidos, arriesgando a cada instante todo por algo distinto. Distintos, distinto, distintos. Estamos de vuelta aquí en Boicote Informativo. Ahora nos vamos con noticias desde Andacollo, y la verdad es que la situación es preocupante y se ha solicitado justamente a los medios alternativos comunitarios libres, como se llamen, a sacar a relucir esta información desde la comunidad de Andacollo. El llamado urgente, dice, ante la depravación minera. No han llegado un audio, un reportaje, ¿cierto?, y una nota que quisiéramos compartir con todas las personas. No sé si tú lo tienes por ahí. Sí, hoy día se hizo circular esa información. Ahí se cuenta toda la historia que se ha dado en esa región, o sea, en la provincia del Elqui, donde está ubicada la localidad de Andacollo, ya que es un pueblo que posee varias características como bien propias de allá, tanto culturales como religiosas también, donde comparte mucho la gente, y también el negocio de la pequeña minería que se daba en un tiempo, así que hoy en día ya es una zona declarada como saturada para proyectos de este tipo, y sin embargo aún están con problemas por el extractivismo que se instauró y también por las mineras que siguen ahí devastando la tierra. Ahí se cuenta harto en el audio. Claro, bueno, relevar también que Andacollo es una localidad ubicada en la provincia de Elqui. Esto es en la cuarta región de Coquimbo, con una población estimada según proyecciones anteriores en más de 10.000 habitantes, con una historia preexistente a la llegada de los españoles, ¿cierto?, y obviamente al Estado de Chile, con antecedentes que revelan a un territorio con lugares de gran significancia cultural y espiritual de tipo ancestral inmemorable, donde predomina la figura de la Virgen del Rosario de Andacollo, instaurada por la corona española y la iglesia en periodo de la Inquisición, manteniéndose la tradición de una masiva fiesta religiosa hasta el día de hoy, donde asisten decenas de miles de peregrinos anualmente. Andacollo, además de cultura y tradición, también se ha caracterizado por la pequeña minería, esa para la subsistencia. En medio de uno de los cielos más expeditos para la astronomía y las rutas para el turismo estelar, con un observatorio propio. Siendo parte todo esto de la importante ruta de las estrellas. Sin embargo, esta próspera realidad contrasta uno de los episodios más atroces causados por el extractivismo minero y la sobreexplotación industrial. Vamos con el audio. Vamos con el audio, que es vamos a pasar una parte, ¿cierto?, porque es bastante largo, dura aproximadamente 16 minutos este audio reportaje, pero ahí vamos a escuchar las voces de las personas que son protagonistas y que nos pueden informar mejor sobre esto, que es Elvis Ruiz, presidente de la Agrupación Medioambiental y Desarrollo Comunal de Andacollo; Carmen Jofré Vicentelo, presidente de la Junta de Vecinos de la población Chepiquilla de Andacollo; Javier Cifuentes, integrante también de la Agrupación Medioambiental de Andacollo y concejal de la comuna de Andacollo; Luis Peuchoc, director de investigación del CODESIAM y académico de la UTEM, ¿cierto? Así que vamos con ese audio reportaje sobre la devastación del extractivismo minero ahí en Andacollo. Nos encontramos en Andacollo y estamos en estos momentos con algunos dirigentes de una organización ambientalista y también vecinas de acá del sector de Andacollo, y también nos encontramos con CODECIAM, que es una organización, una corporación de las ciencias ambientales, que está levantando, desarrollando una actividad aquí en la localidad. Y vamos a partir con Elvis Ruiz, que es presidente de la agrupación ambiental CMA, para que nos cuente qué es lo que está pasando acá en la localidad, principalmente a causa de la minería. Correcto. Bueno, mi nombre es Elvis Ruiz, yo soy presidente de esta agrupación ambiental, que nació en función de la contaminación que tenemos acá en la comuna de Andacollo, a raíz de dos mineras que trabajan en la comuna de Andacollo, que es Minera Tec Carmen de Andacollo, que produce cobre, y Minera Dayton, que produce oro. A raíz de estos trabajos, de esta extracción de estos minerales, se han generado bastantes daños ambientales y a la salud de las personas. Poseemos básicamente la muerte, el registro de los índices más altos a nivel nacional por enfermedades respiratorias, muertes por enfermedades respiratorias, y ahora estamos empezando los problemas por cáncer, por tener material particulado en el ambiente y exposición a metales pesados. Actualmente se está desarrollando un estudio de metales pesados con la Universidad Católica del Norte para ver la concentración de metales pesados, en este caso mercurio, plomo y arsénico, en la sangre de los pobladores de la comuna de Andacollo. Cuéntanos también, nos mencionabas de que han habido casos de intoxicación que involucraba a la infancia, escuela, establecimiento. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué han detectado ustedes? Sí, aparte del material particulado, a raíz de eso también tenemos tronaduras para extraer el mineral que genera la minera. Han habido eventos en la cual el polvo se ha ido hacia la ciudad de Andacollo, en la cual producto de todos esos gases que se genera producto de la tronadura, han habido intoxicaciones de niños en los colegios, en la cual han tenido vómitos, mareos, dolores de cabeza, en la cual eso ha sido una constante en la comuna. Y finalmente, la situación social que ustedes están viviendo con respecto al empleo, con respecto al tema migratorio, por ejemplo. Sí, aquí está migrando la gente por la contaminación. Prefiere venir a trabajar, pero irse de Andacollo porque básicamente la calidad de vida ha empeorado demasiado. Vivir acá es exponer la salud de nuestras familias. Entonces la gente se ha ido y por ende se ha generado un empobrecimiento de la comuna, ya que como la gente no trabaja acá, pero no gasta su dinero acá, por ende se está empobreciendo. Hay que destacar que somos la comuna, una de las comunas más pobres de la región de Coquimbo, pero extrañamente tenemos los yacimientos más ricos de minerales, pero la gente que vive aledaño a los minerales somos los más pobres de la región. Elvis Ruiz, presidente de la agrupación ambiental CMA, y también vamos a conversar con Carmen Jofré Vicentello, que ella es pobladora del sector Chepiquilla, que queda a 300 metros de la mina Tec. Primero, ¿qué significa para usted vivir al lado de esta minera? Y en segundo lugar, ¿qué cambios ha venido usted viendo? Antes nos comentaba también de que hay muchas especies que han venido desapareciendo, que ya no se ven, especies que eran de la zona, especies nativas, y que han desaparecido desde la llegada de la minera. Cuéntenos sobre esta realidad. Mire, mi nombre es Carmen Jofré Vicentello. Bueno, yo soy presidenta de la Junta de Vecinos también, ¿eh? Por 7 años ya, y ahora estoy en la posible reelección, serían 10 años más. Ya, bueno, vivir a 300 metros de esta empresa Minera Tec, que ya tiene 20 años en el sector, nos ha generado bastante impacto en todos los aspectos, sobre todo en el tema de que antes nosotros teníamos convivencia con la fauna, veíamos pajaritos, veíamos todo lo relacionado con todo lo que es la naturaleza misma. Pero ahora con esta empresa tan cerca, todo eso se ha perdido. Todo eso ya no existe. Incluso nosotros tenemos en nuestro sector terreno bastante amplio, donde también tenemos, se podría decir, pero ya casi muerto, especies, por ejemplo, árboles frutales, de toda especie, ya donde también se permitía poder generar algún ingreso o vivir o tener ahí como algo bonito. Ya, pero sin embargo, eso también ha muerto. Lo otro que nos impacta demasiado es las tronaduras que hacen a diario esta empresa que está tan cerca y también nos está dañando nuestras viviendas, prácticamente nuestras viviendas ya no van a resistir en un tiempo más. Todos los días es como que entramos en un pie de guerra porque suena la sirena y pucha, los niños nosotros tenemos que correr o los cabros chicos corren a refugiarse con los adultos para que poder resistir el impacto. Pero lo peor es cuando no tocan la sirena, nosotros salimos, hasta los adultos salimos arrancando porque no sabemos si es temblor o es tronadura. Así que eso impacto también, es el impacto psicológico que tenemos nosotros, es demasiado grande, es muy, muy grande. Eso es, yo creo que en ninguna parte de Chile están viviendo tal sufrimiento como nosotros. Para cerrar, señora Carmen, cuéntenos cómo era la vida suya, la de su familia, 20 años antes de la llegada de la minera. Bueno, nuestras vidas eran buenas, muy lindas. Yo tengo muchos recuerdos. Bueno, eso ya se convirtió en puro recuerdo, donde teníamos un espacio libre donde respirábamos aire limpio, donde en las noches podíamos salir a jugar afuera o con los chicos. Bueno, yo recuerdo cuando era más niña, ya, y todo era lindo, hermoso vivir ahí, pero ahora tenemos que refugiarnos temprano porque el olor es totalmente mal olor, pues, o sea, nos genera dolor de cabeza, y la exposición también, estar mucho rato afuera, también nos genera impactos en los ojos por el tema del aire contaminado y la tierra misma. Pero tengo muy el lindo recuerdo, que yo creo que eso ya va a ser difícil poder revertirlo y volver a aquellos tiempos, ya es difícil. Ahí estaba este audio reportaje, que agradecemos ahí al trabajo del compañero Alfredo Seguel, parte del equipo de comunicación Mapo Express. Así que ahí podía hablar por parte de la comunidad. La señora, bueno, claramente expresa que la vida era muy distinta antes de esta devastación que ha generado la mega minería ahí en el norte, en la cuarta región, en la comuna de Andacollo. El aire irrespirable, y estos son productores de cobre principalmente y de otros metales que son derivados. Es lamentable que la vida de un lugar termine en esas condiciones, con el aire irrespirable, con niños intoxicados, con cánceres, enfermedades congénitas. Bueno, el aire irrespirable en las noches, aparte del material particulado. Imagínate una familia que está comenzando con un bebé. En realidad yo me voy de ahí, po. Tal como decía el caballero, ahí, po, las personas se van de ahí. Allá está lleno de pueblos fantasmas y entre medio que han dejado todos estos proyectos mineros que sobreexplotan los lugares, bueno, y los explotan. Como los si fuera, secan, claro, la los poca secan, agua, ¿cierto? Los contaminan, los relaves, todo eso. El valle del Huasco también ahí está, está embarrado. Bueno, eso es el panorama devastador, así que seguimos con informaciones aquí en Boicot Informativo. Nos vamos a ir con algún temita musical. Ya, vamos con un tema musical y después vamos a comentar un poco lo que pasó la semana pasada en el tragún que se realizó ahí en la cárcel de Temuco. Tenemos un audio del vocero del Machi Celestino y otros presos que están ahí en la cárcel después de la toma que se realizó allá. Así que ahí vamos a ponerlos después. Claro, ya hay comunicado. Claro, hay un comunicado. Y hay un comunicado también sobre esa toma que se realizó al interior de ahí de la cárcel de Temuco. Nos vamos a ir con un tema de Crucify. ¿Qué tal? Superficial Boy. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Ya estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. Ahí estábamos escuchando a Crucify, Superficial Boy. Vamos, compañero. Claro. Ahora vamos a dar una información, bueno, más que nada compartir un par de audios sobre algo que pasó la semana pasada. Se realizó una ceremonia abierta a todo público en la cárcel de Temuco, convocada por el Machi Celestino Córdoba, el lonco Víctor Queipul y el hermano del Machi Celestino, que igual está preso, don José Córdoba Tránsito. Ellos convocaron a una ceremonia espiritual que se llama Puchi Nigan Magún. La idea era como revitalizar un poco la espiritualidad dentro de la cárcel y también se enmarca dentro del proceso que están levantando ellos para poder llevar a cabo ceremonias de este tipo y también poder compartir su espiritualidad dentro de la cárcel como lo hacen otro tipo de presos que son católicos o evangélicos. Así que dentro de eso se enmarcaba esta actividad que se realizó el miércoles 26 de abril y donde... debido a un problema que tuvieron ahí con gendarmería, las comunidades y la gente que estaba ahí en el espacio se tomó el lugar, el gimnasio de la cárcel de Temuco. Así que ahí Jimmy cuenta un poco, Jimmy, que es el vocero del Machi y de esos dos presos que comentamos. Él cuenta ahí en un audio que envió para la radio qué fue lo que pasó y cuáles son los motivos y también cuál es el proceso que están viviendo ahí dentro de la cárcel y qué es lo que demandan. Claro. Y el audio, bueno, también es de larga duración y lo pueden encontrar en el... Claro, ahora vamos a compartir un audio que son un poco más cortos, pero en la página de la radio está el audio que es de 16 minutos, donde él cuenta todo ahí paso a paso y también ahí a largo... In extenso. Claro, en extenso. Vamos con Jimmy desde la cárcel de Temuco. Bueno... era de esperarse, ¿no?, que ocurriera esto cuando se levantan este tipo de demandas que atañen directamente al Estado y en el tratamiento de los presos mapuche, ¿no?, en el contexto político y en el contexto histórico, ya que el Estado a través de sus instituciones busca desgastar, busca permanentemente hostilizar todo esto, busca el desgaste de todos los hermanos que están encarcelados, no solamente adentro, sino cuando levantan demandas como estas que atañen al Estado con respecto al tratamiento de los presos. Esto está estrechamente vinculado derecho al convenio 169 en su artículo 10 respecto al tratamiento de los peñi o de los pueblos o de los miembros de pueblos indígenas, ¿no?, que tienen que tener considerado su origen cultural, su situación económica, ¿no?, y plantea también una instancia diferente que es diferente a la del encarcelamiento. Entonces, era de esperar que Gendarmería actuara de esa forma tan tan discriminatoria y racista. Bueno, los peñi entran con toda la fortaleza espiritual que se logró dentro, con el convencimiento de lucha, de que se lucha contra un Estado que no quiere reconocer primeramente que Mapuche, por lo Mapuche, es un pueblo, una nación, y que está... se está rearticulando, se está organizando, y lo que el Estado busca y las instituciones es todo lo contrario: desarticular, dividir, encarcelar, perseguir, amedrentar a todos los mapuches, a todos los que están en resistencia. Cabe señalar en este punto, Peñi, que no olvidar que dentro de la Constitución del Estado de Chile hay un artículo que señala la libertad de conciencia y libertad de religión. en este caso la religión católica y evangélica dentro del la cárcel de Temuco, tiene y dispone además de una capilla, un lugar donde se puedan reunir, tiene establecidas normas que apuntan a no vulnerar ese hecho de juntar a reunirse, en este caso a practicar su espiritualidad. Cosa que en el caso de nuestros peñas, en este caso del Machi Celestino Córdoba, del loco Víctor Marilado, de los demás peñas que están, cosa que no es así, cosa que no se les permite ejercer su espiritualidad, no se les permite tampoco acceder a un espacio físico que sea adecuado, en este caso, para su calidad de machi, que pueda ejercer. Entonces, nos parece sumamente discriminatorio y fuera de toda norma legal que el Estado de Chile, en este caso, no respete siquiera su artículo y viole sistemáticamente los derechos de nuestros hermanos, en este caso mapuche, al no permitirle ejercer su espiritualidad, ni tampoco le permite habilitar espacios que le permitan, en este caso, ejercerlo sin provocarle un menoscabo a su libre ejercicio espiritual, ¿no? Por eso, en ese sentido, que nuestra gente, en este caso, una ceremonia religiosa, un Iyay Mabun, en ese contexto del machi ejercer su libre espiritualidad, se le vulnere ese espacio, se le vulneró su derecho a ejercer su espiritualidad, ya que Gendarmería constantemente hostigaba a la gente en una actitud de obviamente de no estar a lo que se estaba realizando, ¿no? Una falta de respeto. Entonces, en ese sentido, la gente, los peñi, decidieron hacer ocupación del espacio en señal de repudio, en señal de descontento ante la actitud discriminatoria, racista, de Gendarmería y obviamente del Estado de Chile. Por una parte, a no dejar culminar la ceremonia de nuestro peñi, vulnerando su derecho a ejercer su espiritualidad, y también al negarse a recibir la documentación que principalmente apuntaba a esos puntos que vulnera sistemáticamente los derechos. Ahí estaba, entonces, el audio de Jimmy, en donde nos explicaba más o menos qué pasó ese día en la cárcel de Temuco. Una jornada abierta de tragún y ceremonia en la cárcel de Temuco, y al parecer no dejaron terminar la ceremonia del machi Celestino Córdoba, y más aún se negaron a recibir la carta, digamos, y peticiones que iban a entregar ahí a Gendarmería. Así que, producto de eso, hubo una toma del gimnasio de ahí de la cárcel de Temuco por parte de los peñi y la mien, que iban a esa jornada abierta de tragún y encuentro ahí en la cárcel de Temuco. Sí, creo que es como ya la segunda o tercera ceremonia que se ha hecho de este tipo. Anteriormente se habían realizado visitas masivas también, pero esto era como más un espacio ceremonial dedicado como a la religiosidad de los presos mapuche, que también muchos no caen por causas políticas, pero que de a poco se han ido como siendo más cercanos con ciertos talleres que se llevan dentro de la cárcel, donde se revitaliza un poco la cultura mapuche. Así que esta ceremonia igual tuvo harta convocatoria, fueron como unas 70 personas aproximadamente. In my loneliness, so 2017. Desde la privación de libertad por los procesos de recuperación territorial. ¿Lo escuchamos? Sí. Desde la privación de libertad por los procesos de recuperación territorial y los derechos del pueblo mapuche e indígenas. Primero, valorar profundamente la participación de las distintas comunidades y organizaciones mapuche o afines con la causa de nuestro pueblo, que se han hecho parte del chagún realizado el día 26 de abril del presente año en la cárcel de Temuco. Queremos hacer tomar conocimiento, haciéndole parte de una cordial invitación a dialogar al señor Alberto Pizarro Changuilao, en su calidad de director nacional de la CONADI, tratándose de una corporación encargada de asuntos indígenas. Se solicita hacerse parte de las problemáticas de todos los y las privadas de libertad pertenecientes a nuestro pueblo mapuche y otro pueblo indígena a nivel nacional. Dentro de las temáticas a conversar, principalmente se abordará lo que dice relación con la devolución de los espacios territoriales, así como presentar nuestras propuestas de demandas relacionadas con la situación carcelaria, esperando sumarse las diferentes comunidades y organizaciones del Gualmapu, a las cuales prontamente se comunicará sobre la fecha de la realización del diálogo. Saludo cordialmente, Lonco Víctor Marilao Mariqueo, José Córdoba Tránsito, Machi Celestino Córdoba Tránsito. Así que ahí está el comunicado, un poco de lo que habíamos anunciado previamente. El Lonco Víctor Marilao con el Machi y su hermano dentro de la cárcel. Desde que se pillaron ahí dentro, han empezado con talleres de oficio ligados a la cultura mapuche, también de espiritualidad dentro de lo que pueden. Y también han levantado varias luchas, así como para juntar pabellones donde hayan presos comunes que son mapuches, y también con presos que se denominan políticos. Así que están haciendo harto ahí dentro, y esto es una de las ceremonias y de las actividades que van a estar realizando en el tiempo. Vienen con bastante iniciativa. Hace ya un tiempo, al interior de la cárcel de Temuco, cuando estaba ahí Felipe Durán también, junto con el Machi Celestino Córdoba, entre otras cosas la biblioteca al interior de la cárcel, claro. Y la iniciativa por parte del Machi también de reconocer a las personas que, si bien se han criado en la guardia, también tienen sangre mapuche, sobre todo acá en la ciudad de Temuco, en la novena región, y que se ha ido relegando, ¿cierto?, a las comunidades, ¿cierto?, a vivir en la ciudad, en centro urbano, y a trabajar en servicio y como asalariados. Entonces es parte de la colonización, y es también parte de la descolonización, o decolonización, como quieran llamarle, al interior de la cárcel, un claro. Trabajo que también se quiere realizar por parte de estos presos políticos mapuches. Sí, pues tienen la convicción de que en todo lugar donde estén, tienen que, bueno, están en su territorio y pueden realizar su espiritualidad también como cualquier otra persona, así que levantar este tipo de iniciativas dentro de la cárcel como que no es muy común, y está es bien interesante el proceso, porque es como recuperar un espacio donde se da por perdido todo, donde ya está como ahí sumiso a la máxima represión, y ellos están ahí poniéndole pantalleres y creando redes ahí dentro. Esta es la cana combativa también, pues, de los 80, los 70, así que se le apoya también ahí al Machi Celestino en estos tragunos, en estos encuentros. Así que a seguir ahí agitando por la libertad de los presos políticos mapuche, a los peñas, en la mía, también apoyar los procesos de reivindicación, que si bien todo proceso, digamos, de lucha conlleva situaciones difíciles, que también todas las cosas se tengan que analizar y conversar también. Así que tenemos caso Luxinger Mackay. Hay noticias con respecto al caso Luxinger Mackay. Aparentemente, según relevó un medio que es soychile.cl, que es también un medio digital del Austral, según lo que tenemos entendido, sobre la decisión de la familia Luxinger de desistir de la querella, luego que el tribunal, en las preparaciones de juicio oral de las pasadas jornadas, ¿cierto?, desestimara una buena cantidad de pruebas que estaría recabando el Ministerio Público y serían desechadas. Claro, dentro de esas pruebas estaba un video que se difundió por varios medios de comunicación, incluso los medios oficiales, donde se mostraba digitalmente, o sea, la familia creó un relato y pagó a ciertos peritos para que como que realicen este video, y esa era una de las pruebas con la que se presentaba para culpar a los 11 Peña y Lamien que están presos hasta ahora. Sí, un video bastante fantástico, así como en tres dimensiones. Claro, se supone que la Machi, que tiene más de 60 años, había corrido como 3 kilómetros en 10 minutos con una escopeta gigante, así como... Era como, bueno, igual bien ridículo, así, claro. La prueba. Oye, hay que decirlo, hay que mojarse el potito, esto fue publicado por este medio digital también, que es Libero.cl, que no sabemos quiénes lo administran, pero tiene una línea editorial bastante cercana a la familia Luxinger. Sí. Así que el Libero, ahí usted puede buscar el Libero y caso Luxinger Mackay, va a aparecer este video más que rápido. Y podrá darse de lo ridículo, ¿cierto?, de las conjeturas de ahí por parte de la defensa, y que se trata de utilizar este video como prueba judicial. Y hasta ahora, el único como con la prueba que van hasta el final de este juicio ficticio, es el relato de José Peralino, que es el peñe que denunció ser torturado y también, bueno, lo intentaron sobornar y también lo amedrentaron mucho para que culpara a estas personas que a muchas ni conocía. Entonces esa es como la prueba más fuerte que tiene la fiscalía. Que... Oye, y lo raro de todo esto es que, a pesar de que esta prueba, que es burda porque fue bajo tortura esta declaración que dio José Peralino Huenca, el tribunal admitió esa prueba, y a pesar de que se admite esa prueba, la familia igual estaría... digamos, desestimando la querella. Y bueno, es raro porque también se ha discutido también en muchas partes que las familias Luxinger al interior entre ellas tienen disputas, se han visto en video, imágenes de peleas, ¿cierto?, por los territorios, etcétera. Entonces también está la tesis por ahí, que no se ha tenido en cuenta por parte del Ministerio Público ni por parte de ningún ente persecutor, de que las mismas familias podrían haber generado estos tipos de incendios, y ya sabemos de autoatentados, sabemos de disputas. Bueno, está ahí, ¿cierto? La noticia que está acá en soychile.cl dice: la familia Luxinger Mackay estaría analizando desistir de la querella que llevan adelante en contra de los 11 comuneros mapuches imputados por el crimen de sus padres, Werner Luxinger y Vivian Mackay. Esto ocurrido el 3 de enero del año 2013 en el fondo de la granja Lumagüe, en Vilcún. La decisión de la familia estaría basada en que el tribunal no admitió dos pericias presentadas a nombre de ellos, un estudio de georreferenciación y de la carpeta investigativa, en el marco de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los detenidos que se realiza en Temuco. Es importante analizar esta prueba de georreferenciación, que están hablando de la triangulación de los teléfonos de los imputados en este caso, y lo cual es sumamente ridículo también, y lo ha dicho la abogada Manuel Arroyo, porque todas las personas viven en el sector de Vilcún, obviamente todas se van a encontrar por los sectores aledaños a la franja, a la granja Lumagüe. Entonces es ridículo que si se hace una pericia de triangulación, esos teléfonos no aparezcan ahí, eso es lo difícil. Entonces, por ejemplo, el hijo, que es Jorge Andrés Luxinger, dice que es una de las alternativas que hemos pensado desistir de la querella. Hemos estado reunidos con nuestro abogado, nos han manifestado que estamos en todo nuestro derecho y que las cosas han sido bien hechas, pero el problema es que acudir a otras instancias constitucionales para preservar nuestros derechos puede implicar una dilación del juicio que sería más contraproducente que seguir adelante con este. Dijo a La Tercera: oye, yo soy hijo, me matan a mi papá en un incendio de manera cruel y voy a desistir del caso por no querer llegar a otra instancia porque el caso va a demorar mucho. Claro, y más aún cuando se supuestamente tienen a personas que ya están presas hace un año por este hecho que les afectó directamente a su familia, o sea, pocas personas se echarían para atrás, yo creo, en un proceso así, y da para también para pensar porque estas familias tienen una cultura de violencia, de problemas, de ambición también acá en la región. Entonces no son tampoco de bien como para no pensar que podrían haber hecho un autoatentado contra sus propios familiares, así que es una de las tesis que está rondando luego. No, y ahora con esto que se ha relevado por el mismo hijo del matrimonio Luxinger Mackay, de que bueno, prácticamente no le importa mucho al parecer la muerte de sus padres, porque si, en realidad eso es lo que a mí me queda claro con esto. No sé, tenemos otro ejemplo quizás de manera distinta, pero me imagino que los sentimientos son similares. Por ejemplo, la familia Matute no desistió nunca de los años para buscar a Matute John. ¿Qué te ríes? Es un ejemplo verdadero. Entonces aquí le matan a su padre y a su madre y ellos no van a seguir en otra instancia porque el caso se puede demorar mucho. Yo creo que se demore los años que se demore, si son mis papás, yo... Sí, pues tampoco... Porque no, por lo menos eso es lo que han manifestado ellos. De hecho, no han estado tanto tiempo tampoco, han sido dos abuelito, años. Y okay. En teoría tendrían así como judicialmente harto avance, o sea, tienen hartas de ganar porque tienen el poder, tienen 11 personas presas, que no cualquiera lo logra en una investigación, entonces tampoco es como tanto que... como para que estén ya aburridos o como que no hayan tenido ningún resultado, así que es sospechoso y... Es sospechoso. Claro, está todo el circo armado. Ya tuvimos presas a estas personas. Ahora desistir del caso y a cobrar. Sí. No se sabe bien qué está pasando ahí. Estamos especulando aquí en Boicot claro. Informativo. Que quede claro. Vamos con más música y a la vuelta ya actividades. Estaríamos despidiendo esta emisión de sí, Boicot Informativo. Nos vamos a ir con un tema que usted me dijo que era muy bueno, que se llama The Hillbilly Moon Explosion, en la banda con ¿ya? el vocalista de Demente Dargo, una banda psychobilly de los 70, así que ahí un muy buen tema, una mezcla moderna con un viejo de antaño. Ya nomás. to stare. Now we're almost there. Now wash your face and comb your hair. So trust me now, believe in me. Forevermore you love, you have pledged to me. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay at home and call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. La verdad es que yo no tengo muchas actividades. No sé si tú tienes por ahí. Bueno, no es tan política la actividad, pero este fin de semana, el día sábado, se va a realizar la fiesta de la cosecha acá en Temuco, en el Bar Amplac, el 6 de mayo, desde las 2 de la tarde. Van a haber ferias, van a haber groucho. Ese mismo día es la marcha de la marihuana, por la legalización de la marihuana. Así que esta es una actividad que están organizando igual varios compas que también nos han apoyado en algunas actividades, bandas y también algunos otras personas. Así que va a estar bien buena, van a haber stand, van a haber feria de arte y oficios, va a haber música en vivo, van a haber premios, regalos, un ambiente familiar. En la tarde es libre de alcohol y después en la noche hay tocata hasta la madrugada, dice el evento. Va a tocar Orden Criminal, Los Sobrinos de la Tía, Los Repuestos Superpuestos, Marmotas en el Bar, Escopetazo y no alcanzo a pillar el otro, pero son varias bandas, son más los Sobrinos de la Tía, igual son cerca de 10 bandas las que van a tocar. Así que eso, para que se acerquen en la noche a la tocata y en el día a visitar los stands, a comprar. Van a haber altas promociones ahí en los grow, así que eso, la fiesta de la cosecha. No sé qué más habrá. Bueno, tenemos actividades desde Concepción, las primeras jornadas de autoaprendizaje por la libertad. Y esto comenzaba ahora en mayo. Hay un cronograma, ¿cierto? Donde están divididas... Bueno, no vamos a entregar el cronograma ahora porque es muy largo, es extenso. Pero podemos compartir las áreas temáticas. Dice, van a ver cuerpo como territorio, ¿cierto? Talleres, la mente como territorio. Alternativa económica al capitalismo, medio ambiente y resistencias territoriales, el debate anticarcelario, relaciones antipatriarcales y afecciones libres, software libre, reapropiación y autogestión de la tecnología, teoría, historia y experiencia del anarquismo, taller con aporte monetario y... Eso está bueno. Taller con aporte monetario, dice aquí. Arte y creación como forma de expresión política. Estas son las primeras jornadas de autoaprendizaje que comienzan el viernes 5 de mayo. Así que atenti, esto es 2 días más. ¿Cuánto? Pasado mañana. Claro. Pasado mañana estarían comenzando entonces las primeras jornadas de autoaprendizaje allá en Concepción. Y esto es el taller de propaganda. Así que los invitamos a meterse a animonji.wordpress.com. Ahí pueden encontrar el cronograma. En Facebook pueden pillar Ignominia también, que es la página de Facebook, claro, donde están compartiendo ahí toda la información. Mejor aún entonces. Como para ahí tenerlo. ¿Y es un fanpage o un perfil? Es un fanpage, se llama Ignominia. Y ahí compartieron el cronograma en fotos, en imágenes, así que está todo detallado. Ignominia creo que significa ignominia. Sin nombre, ¿o no? No, lo desconozco. Es como si no quisieran ponerse ningún nombre. Ya. Entonces nos vamos con más actividades. Estoy tratando de buscarlo acá, pero ya, bueno. ¿Tienes tú otra actividad? Estaba tratando de buscar que hay una jornada en Valdivia, presentaciones de libros, que se llama Anarquismo de Abyayala. Se me perdió la información. Sí, pero... ¿van a lanzar un libro hoy en esa actividad? Sí, son varios libros y hay varios temas de conversación. Entre los libros que me acuerdo yo es de Sebastián Endara, el libro Anarquía, que el compa ecuatoriano iba a estar presentando ese disco. Ando, pero... <No. risa> en otra. Ese libro que es Anarquía. Y entre otras cosas versa sobre buen vivir, cooperativismo y práctica anarquista. Estuvimos a punto de tenerlo hoy día aquí en Boicot Informativo al compa, pero lamentablemente se enfermó. Así que le enviamos saludos y que ojalá se mejore con la desconocida de aire que le vino a pasar acá en Chile, oye. Sí, esto es mañana a las 6:30, de 6:30 a 9:30, en calle Pérez Rosales, 986, en Valdivia. Así que aquí ya está la información del pillé del evento. Ah, bueno. Eso lo organiza la Federación Anarquista Local de Valdivia. Claro. Va a estar Mario Castillo, de la región cubana, que va a lanzar el disco... Estamos en otra vez, parece, ¿eh? Va a lanzar el libro... el foro Cuba... Cuba pasado mañana. Y eso va a estar a cargo de Diego Vázquez, que es el que hizo el prólogo del libro. Finalmente un libro. El prólogo del libro, sí. Va a estar Sebastián Endara también, de la región ecuatoriana, que él era el que probablemente iba a estar acá hoy día, pero no pudo. Sí. Él va a lanzar el libro Anarquía. Va a ser el mismo. Así que eso, aparte va a haber un poco de música en vivo. Viva la música. Juan Pablo y Noé. Así que va a estar bien bueno, va a haber feria de material, afiches, cuadernillos y libros, así que va a haber de todo en esa actividad, música, feria, lanzamiento de libros. Así que mañana a las 6:30, jornada Anarquismo de la Villayala se llama. Pueden buscarla en Facebook ahí para pillarla. Muy bien. La verdad es que no tenemos más informaciones de actividades. La fiesta de la cosecha. ¿Cómo se llama así? ¿Fiesta? Sí, carnaval. Fiesta de la cosecha en Facebook. Fiesta de la cosecha. Oye, ¿también es política? También es política. Claro. Hubo una gran manifestación en Santiago, afuera de La Moneda. Una fumatón, loco, ¿en serio? Fueron más de 2.000 personas. Los pacos tuvieron que mirarlo fumar, ¿no? Porque eran muchas personas, una fumatón. Para la... Bueno, una mierda la legalización, ¿cierto? Pero dale. Pero igual. Por último, para fumar. Tranquilo, por último. Sí, po. Oye, pillé aquí un evento que se llama Cuarta Feria Encuentro Frutos del Bosque Nativo en Tiempos de Rimo. Esto va a ser el 12 y 13 de mayo, desde las 10 de la mañana en la Plaza Constitucional de Villarrica, en el frontis de la municipalidad. Ahí se va a realizar la Feria Frutos del Bosque, donde habrá foros, talleres, artes, muestras, degustaciones de productos, exploraciones en torno a la importancia del bosque nativo para la vida, para las culturas, para la alimentación y la medicina. Así que va a haber harto material ahí en la feria. Esto es en Villarrica y en el frontis de la municipalidad. Va a estar bien bueno, van a haber hartos productores locales de distintos territorios, así que también lo organizan esto la cooperativa FEN, Gustos del Bosque y la red de ferias y mercados con identidad, así que va a haber gente de todos lados con distintas artesanías y cuestiones para mirar, también degustaciones de comida, quién sabe. Y ropa. Así que va a haber de todo y ropa. Claro. Claro. Esto no sé si hay evento en Facebook, pero pueden ahí buscarlo en internet. ¿Qué? Para el 12 y 13 de mayo. Bueno, ahí podemos compartir la ficha igual a través del fanpage de la Radio Curruf. Eso, oye, estuvimos bastante alejados del micrófono ya que bueno, estuvimos malitos de salud la semana pasada, pero queríamos recordar el cadenazo, así que dentro de poco, yo creo que hoy día, mañana, por fin vamos a poder subir los audios del cadenazo y los vamos a estar retransmitiendo previamente aquí en Radio Curruf en la programación que se anuncia ahí a través del fanpage. Y eso estuvo bastante bonito. Técnicamente también lo logramos. No se nos cayó nunca.

paladina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.